La revelación de los éxitos que han alcanzado la cima. La tendencia latina. Lo más relevante del Top 10 Internacional. Las 10 de moda. Yeah. Estamos para presentarte otra edición del Top 10, las 10 canciones de moda. Este programa que une varias estaciones de radio en algunos países de Latinoamérica. Y es el programa dedicado a todas las personas que les gusta estar enteradas de las noticias de sus artistas favoritos y por supuesto también de las canciones nuevas y cómo está el movimiento de las mejores canciones de la semana. Esperamos que puedas acompañarnos en esta edición de las 10 de moda. Yo soy Max Castillo. ¡Iniciamos! Casilla 9 esta semana encontramos a David Bisbal, quien anunció que el próximo 20 de octubre lanzará personalmente su nuevo álbum Sin Mirar Atrás en España, México y Estados Unidos. Ese día por la mañana presentará el disco en Madrid, luego viajará a Cancún para presentarlo a la prensa el mediodía y por la noche en Miami, Estados Unidos, en un mini concierto. Esta producción fue grabada en Madrid, Miami, Los Ángeles, México, Londres, Estocolmo y Sao Paulo. Es su primer álbum en 3 años, en el que los 12 temas se escogieron de entre 5.000 canciones y en el que se funden el pop, rock, baladas y ritmos latinos. De esta producción extraemos la canción que ocupa la casilla 9 esta semana en las 10 de moda. Esto es Esclavo de tus besos. No me preguntes por qué, a veces la nombro por casualidad. Y es que aún la recuerdo y es que aún llevo dentro su forma de amar. Una razón para ti, me pides motivos y una explicación. Siempre de mi corazón, yo soy así y seguiré pagando errante por tu piel. Yo no puedo. y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis miedos. Esta semana en la casilla 8 encontramos a Paulina, quien este 22 de noviembre arrancará la gira Grand City Pop en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Una enorme producción, bailarines y mucha sensualidad son los ingredientes de este tour con el que Paulina recorrerá México, la Unión Americana y Europa. Y ha diseñado este show siguiendo todas las peticiones que le han hecho sus seguidores a través de distintas redes sociales de internet. Actualmente Paulina se encuentra filmando el video de esta canción que ocupa la posición 8 en las 10 de moda. Esto es Ni Rosas Ni Juguetes. Comprar un boleto hasta la luna cuesta. Para que me ganes no alcanza una apuesta. Más te vale que a mí no me quieras convencer. Con esta carita de galán de feria, con estas promesas que parecen serias. No te hagas el sordo, escúchame. Corazón ya vino y fue de vuelta. El que se hace el vivo sale por la puerta. Ya no me dediques serenatas de balcón. Yo no pasaría una noche contigo. Que te quede claro si no has entendido. Le cambié la letra a tu canción. Te puedes ir, no me importa tu billete. No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Te puedes ir. La fiesta, deja de fumar que el humo me molesta. Eres la manzana que no quiero ni morder. No me digas que pretendes ser mi amante. Yo no necesito ningún vigilante. Para ti yo soy mucha mujer. Te puedes ir, no me importa tu billete. No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Te puedes ir. Tonta que te haga el favor. Este es un éxito de estreno. De estreno. En esta semana presentamos el más reciente sencillo de Alex Ubago con la participación de Sharon Corr, ex integrante del grupo The Corrs. La canción se llama Amarrado a ti y es el tercer sencillo de Calle Ilusión, el más reciente disco de Alex Ubago. ¿Sabes cuántos lunes desperté y dejé sonar aquel CD? Buscando una caricia lenta. ¿Sabes cuántos días te añoré en nuestro cuarto de alquiler? En la ciudad que siempre huele a mar. The boats, they could not leave the bay. estoy amarrado a ti. Tú juegas con mi alma entre tus manos. Tú y no la dejas escapar. Tú un abismo y siempre al otro lado. Tú. Aquel CD buscando una caricia lenta. Número 7. Dice que ya vendrás. es cierto que cuando te vea no podré decir nada más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la ciudad? Aquella vez que te vi no dije lo siento y no quiero estar solo. Sin trato será mi fin. Todo lo que quiero ser, todo lo que puedo ser, cuánto no daría por ser otra vez. Si no puedo estar aquí sin ti. Esperando tu llamada, yo sé que tampoco intenté dar un paso adelante y romper este silencio que fue por un momento eterno. Y no te mentí, yo quiero estar junto a ti. Aquí estoy yo dándote lo que sé dar mejor. No es suficiente decir que lo siento por cada momento que tuvimos y que perdí. Todo lo que quiero ser, todo lo que puedo ser, ¿cuánto no daría por serlo otra vez? Si no puedo estar aquí sin ti. Se me pasa el tiempo y me caigo y no sirvo y no puedo estar aquí sin ti. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Cookie. Locutor de Contacto FM. Contacto FM. En la ciudad de Huehuetenango, Guatemala. Un saludo para Max Castillo y el Top 10. Las 10 mejores canciones de Latinoamérica. No cambies. Ya estamos de vuelta con el Top 10. Lo más solicitado de la semana. De la semana.